Y luego en asuntos de la alcaldía presidencia hay uno, pero que vamos, que es el siguiente que vamos a declarar de urgencia, y que es lo que les adelantábamos en el pleno anterior respecto a la refinanciación de préstamo para la financiación de los pagos a proveedores. Tiene la palabra el concejal de Hacienda. Toma, Óscar, si quieres. Bueno, como se dijo en el pleno anterior, que se trajo la propuesta de la Caixa, el Estado sacó una ley a través de la cual nos permite refinanciar el crédito concertado con el pago a proveedores. Para ello, desde Tesorería, el tesorero pues mandó a través del visto bueno de la alcaldesa la petición de esa refinanciación a distintos bancos con los que suele operar el ayuntamiento dentro del municipio. Para ello se les dio 10 plazos para presentar las propuestas. La Caixa entró dentro de esos 10 días de plazo. En este caso es el BBVA, lo ha entregado fuera de ese plazo, pero el plazo real que a nosotros nos interesa es el 31 de diciembre, que es cuando finalizaría todo el plazo que te da la ley para poder firmar esos créditos. Por parte del tesorero, y cuenta con mi visto bueno, que aunque la venga fuera de esos 10 días, la vamos a tener en cuenta, porque luego todo esto hay que mandarlo al Ministerio de Hacienda y que el Ministerio de Hacienda autorice realmente esa operación, y ya luego podrá pues la alcaldesa, con el permiso del Pleno, firmar esa operación. Todo eso tiene que ser antes del 31 de diciembre, por eso pues, viene a este Pleno como urgencia. Cuenta con todos los informes, tanto de tesorería como de intervención, y creo que la cantidad asciende a unos 701.184,22 euros, con unas condiciones mejores que las que teníamos en un principio, con una bajada de 330 puntos básicos. Sí. Claramente es mejor que la que teníamos en un principio. A ver, decir ahora, antes de pasar la palabra a coalición, vamos a someter, si les parece bien, a votación la urgencia, y luego, si quieren, pues ya entramos directamente con usted en lo que tenga que alegar respecto a esto. Vale. Entonces, pasamos a votación de la urgencia. ¿Votas a favor? Nosotros vamos a votar a favor también.